fin que te queda el maquillaje, con tu cara tan suave y ese traje. Hoy estás tan bella como siempre, tan bella como el sol naciente. Tu perfume me atrae como la flor, en un día soleado llama su abeja, el rojo de tu boca como el fuego, quitándome así la respiración y yo quemándome. Y el corazón, y yo quemándome como un leño seco, y tú mirándome como en viejos tiempos, invitándonos a quitarnos la ropa con la mirada. Y el corazón, y yo quemando.